Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿cómo están? Quien les habla, Marco Barraza, y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Estamos enlazados en esta oportunidad hasta Madrid, España, para conversar con dos personas muy conocidas por ustedes, muy queridas y sobre todo muy respetadas en todo este ámbito que ustedes ya conocen perfectamente. Estamos enlazados con Isabel de la Fuente y también al mismo tiempo también estamos con Rafael López Guerrero. ¿Cómo están, amigos? ¿Nos escuchan bien? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Extraordinario que hayan podido dedicarnos estos minutos. Sabemos que están sumamente ocupadas con toda la organización de estos eventos. Cuéntenos un poquito, de repente tú, Isabel, este fin de semana, 26 y 27 de junio, Congreso Internacional sobre Presencia Extraterrestre. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué cosa va a pasar acá? Bueno, pues podemos esperar de todo. Buenas noches a todos en entrada. Y pues vamos a estar, por primera vez en la historia, se va a celebrar un congreso de contactados y canalizadores a nivel internacional. Vienen, pues, entre otros, pues Patricia Cori, la norteamericana, tenemos también a Angie Baudin, la francesa, tenemos a Robert Dean, el teniente mayor Robert Dean, Bob Dean, y a Rafa Guerrero, por supuesto, Mostajo, entre otros muchos. Y también contaréis con mi presencia y vamos a intentar probablemente todos vamos a poner sobre la mesa todas nuestras informaciones acerca de lo que, bueno, que está sucediendo en la Tierra en este momento ante el inminente contacto extraterrestre. Yo sigo defendiendo esa idea y todas las pruebas que tenemos, desde luego los canalizadores y los contactados, toda nuestra información, sobre todo la información con los seres interterrenos que sigo manteniendo, que son científicos que están dentro de la Tierra intentando solucionar el gran desaguisado terrestre que estamos viviendo y, por supuesto, los contactos con la Confederación. Cada uno de nosotros expondrá su información, pero vamos a intentar todos converger en una información común para toda la humanidad. De hecho, mañana a las 8 tendremos una reunión, los que vamos a participar en el Congreso, para intentar dar una idea común, para enfocar todos en una misma dirección, precisamente para luego el resultado de todo lo que se va a hablar durante estos dos días, además de publicarse en audio y en vídeo, pues que por supuesto sea un mensaje para toda la humanidad. Yo desde luego intentaré también dar un mensaje de unificación planetaria ante todo lo que está sucediendo. Llevamos todo el día con información de que va a desaparecer Internet en Estados Unidos, la bomba que ha estallado nuclear en Filipinas, el petróleo que está saliendo de México, que ya sabemos que probablemente es fruto de otra bomba atómica dentro de la Tierra. Entonces, ante todo lo que está sucediendo y de manera tan vertiginosa, cada uno de nosotros expondrá la información que nos han ofrecido los extraterrestres y los interterrenos y, por supuesto, a partir de ahí, pues sacaremos las conclusiones que sean oportunas. Tremenda información que compartes con nosotros, Isabel. El auditorio ya lo tienes acostumbrado, siempre se pega mucho cuando tenemos la oportunidad de conversar contigo y sobre todo esa disposición que tienes de compartir esta información. Ahora, a estas alturas del partido, Isabel, ya hemos hablado tanto al respecto de esto, ¿es realmente importante convencer a las personas sobre la presencia extraterrestre? ¿Es realmente importante que los gobiernos confirmen la presencia extraterrestre o debemos ya comenzar a orientar nuestras preocupaciones y nuestra atención hacia otros? Otro tipo de temas, Isabel. Es las dos cosas. Vamos a ver. Por un lado, tenemos que hacer nuestro trabajo interior y personal de conectar con nuestro yo superior para ayudar en la trascendencia de este planeta. Y por otro lado, está el trabajo social, grupal y de servicio, que es decir la verdad a toda la humanidad. Pero comentábamos que el 14 de junio, este mismo mes, la Unión Europea ya está a punto de aprobar un artículo por el cual esos 17 estados de la Unión, 17 firmas de parlamentarios, entendemos que de representantes de diferentes países de la Unión Europea, precisamente aprobando ya la desclasificación OVNI en la Unión Europea y la obligatoriedad de investigarlo, contrastar esa información y ofrecerla al público ya sin ningún tipo de cortapisas y sin ninguna censura. Y yo digo que probablemente preparando el terreno para ya la declaración oficial conjunta de todos los países de la existencia y confirmación de la presencia extraterrestre y, por supuesto, de las negociaciones con los extraterrestres desde hace 50 años, pero en este momento ya de una forma definitiva ante los acontecimientos mundiales de gran calado que estamos viviendo. Así que a nosotros ya nos venían avisando de todo esto que iba a ocurrir. Hace ya un año, en abril del año pasado, ya la Confederación nos confirmó que las negociaciones con los diferentes o los estados más importantes de la Tierra eran absolutamente, no solamente a nivel privado de los extraterrestres con ellos, sino que tenía que ser oficial para toda la humanidad. Es muy importante que toda la humanidad sepa la verdad, que sepa cuáles son esas negociaciones y que sepa que ese contacto es inminente. Aunque el contacto se viene dando a otras instancias y para quienes hayan querido verlos desde siempre, ya en este último año se han acelerado las conversaciones, se han precipitado los acontecimientos, ya hay diferentes países que están confirmando la existencia extraterrestre a través de diferentes políticos, como es Canadá, como es Bulgaria, como es el Vaticano, por ejemplo, por decir países realmente unos del este, otros Canadá, otros del Vaticano, es impresionante. Es decir, quien tenga oídos que escuche, Marco, quiero decir que si la humanidad no quiere creer, ya es imposible ante la cantidad de evidencias, hasta los propios políticos están realmente ya oficializando todo este tema, ¿no? En la Unión Europea. Pero fijaos también, Marco, lo que está sucediendo hoy a nivel planetario. Las bombas atómicas, el volcán ese que ha estallado, que no es tal volcán, sino que es... Bueno, perdonadme estos ruidos que estamos escuchando, que probablemente sea consecuencia de esta información que estamos revelando. Sin Fíjate, duda. Marco, el ruido que tenemos. ¿Lo ves, Sin no? Duda. Sí, claro que sí. Lo estamos escuchando, ese ruido. Bueno, pues este ruido, seguro, estamos convencidos de que tiene que ver precisamente con esta información que estamos intentando revelar, cómo ya la guerra está declarada entre la luz y la sombra, cómo nosotros estamos haciendo ya nuestro papel de decir la verdad, a pesar de lo que está sucediendo a través de las comunicaciones, sobre todo de Internet. Sabemos que nos estamos jugando la vida, Marco, lo sabemos, y el problema de la intervención por parte de los que lo estén haciendo a través de las conexiones por Internet, creo que se está bien claro, visto ahora mismo a través de estos sonidos que tú estás escuchando. Y que estamos grabando justamente para atestiguar un poco que definitivamente esta interferencia no es para nada normal. Rápidamente, Isabel, sé que ustedes están sumamente ocupados y para conversar unos minutitos con Rafa, este 26 y 27 de junio, ¿dónde se puede dirigir la gente que se encuentra en España o en Europa que quiera asistir a este congreso? Hola, Marquillo. Pues mira, la forma de dirigirse es al Hotel Auditorio. El Hotel Auditorio está en la Avenida de América, vamos, la autovía de Barcelona. Y concretamente los días, vamos, tanto el sábado, bueno, antes lo lógico es que ya a la vista de que es el sábado y el domingo, pues todavía se puede acceder, es decir, hay plazas todavía necesarias. ¿Dirección de correo electrónico? La dirección de correo electrónico, o simplemente en cualquier caso, está en la página web. La página web es ETCONTACT. Congreso Internacional sobre Presencia Extraterrestre. Hay una página web oficial a la que se pueden dirigir hasta el último momento, se va a atender al público hasta el último momento, la gente puede acudir incluso sin cita previa y sin haber avisado, pueden acudir, es un congreso abierto y es en pleno centro de Madrid y bueno, la verdad es que es muy fácil acceder por correo electrónico, por teléfono y además va a ser grabado, se va a publicar lo grabado, se va a editar y se va a colgar en internet, además de que también será traducido a varios idiomas. Quiero decirte que realmente todos aquellos que estén interesados pues todavía pueden acudir, se pueden coger el avión desde América, que estamos abiertos a recibirles. Claro que sí, y nosotros estaremos ahí también para compartir toda aquella información que salga de este congreso. Por favor, les ruego, mantengamos el contacto de todas maneras. Rafa, nosotros tenemos una entrevista pendiente, solamente te quiero hacer una sola pregunta que creo que viene a colación. Y por favor, en la medida de lo posible, trata de ampliarnos lo más rápido que puedas sobre este tema, ya que hay problemas de comunicación, para variar una vez más, siempre que tenemos oportunidad de conversar. Contéstame, Rafael, el sol está cambiando, el sol está quieto por este momento y el sol está afectando terriblemente. Número uno. Y número dos, los agujeros en el planeta. Quiero saber tu opinión sobre ese tema específicamente. Vale. Respecto del sol, te puedo asegurar que sí, que efectivamente el sol se está comportando de una forma diferente. Esto se puede verificar a través de lo que estamos corroborando con los procesos de ciclos solares. Es una investigación que estoy haciendo junto con la gente de Alemania, en concreto con Dieter Broers y Michael Koenig, y está bastante relacionado con los ciclos de la ionogenomática que hablamos, es decir, la radiación gamma, la resonancia Schumann y nuestro genoma, es decir, incluso nuestro propio planeta, la propia resonancia Schumann en la ionosfera está cambiando, la ionización, existe ahí una coherencia que seguro que habéis visto en todas las exposiciones que he hecho. En ese sentido, sé que el material es muy denso y bueno, pues toda esta parte la podéis encontrar en tanto en la web de StarViewer como en la parte de estudios que llevamos en el IRCAI. Esa es la primera pregunta, un poco por ser breve. La segunda, cuando me hablas de los huecos, de los agujeros, pues bueno, ahí yo sé positivamente que hay una mano artificial, es decir, lo que tengo muy claro es que el famoso agujero que apareció hace poco y que, bueno, todos conocéis, pues evidentemente está perfectamente horadado. En concreto, los que somos madrileños, tenemos muchísima experiencia con el tema de las tuneladoras. Y esos agujeros es imposible que los haga una tuneladora de una noche para otra noche. Estamos hablando de algo que además se puede relacionar incluso con cosas del pasado, como pueden ser los cenotes. O sea, hay que investigar en esa dirección. De momento no te puedo dar una respuesta científica porque realmente no sabemos exactamente qué es, pero lo que sí descartamos es que eso sea un fenómeno natural, ¿de acuerdo? Totalmente de acuerdo. No sé qué más decirte sobre el tema de los agujeros, pero solamente para concluir esta entrevista, no quitarles más tiempo, sé que están sumamente ocupados, desde ya les voy agradeciendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La misma pregunta que siempre hacemos y a estas alturas tenemos que ratificársela al auditorio constantemente. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué tenemos que estar, aparte de estar informados, Rafael, en hechos conscientes, en hechos reales, bueno, tangibles? Lo primero, que esto es muy importante, es confiar en los científicos que son independientes. En este momento me da igual quién sea, pero si es un científico que es independiente merece más confianza que un científico oficial. Eso es algo muy importante. En segundo lugar, aunque sean opiniones minoritarias, pues los científicos independientes pues no somos mayoritarios, sobre todo es escuchar a nuestra intuición. ¿Qué nos dice nuestra intuición? Porque lo que estamos comentando y lo que estamos hablando ya directamente afecta a procesos convergentes de muchos científicos que están llegando a las mismas conclusiones. Y yo daría una recomendación, pero bueno, esto es una opinión personal, y es... sobre todo la negociación individual, es decir, vamos a asistir a un punto en el que nuestra conciencia es fundamental, no podemos esquivar lo que nos dice nuestra conciencia. Creo que el mensaje también es para que nos tranquilicemos y empecemos a trascender, es decir, va a haber cambios físicos, pero también va a haber cambios dentro de lo que es el universo. Están sucediendo cambios continuamente y esos cambios están afectando a todo lo que es nuestro paradigma anterior. En concreto, para lo que se refiere al tema de inteligencia extraterrestre, nosotros ya estamos en el día después. Es decir, creo que el enfoque lo tiene que poner la persona en el día después. Es decir, no tenemos que esperar a esa desclasificación oficial del gobierno de los Estados Unidos, porque ya se está produciendo la desclasificación en Europa. Eso también quiero que lo sepáis. La realidad no se vive aquí igual que se vive al otro lado. Pero lo que sí quiero que sepáis es que los científicos estamos descubriendo que realmente vamos a trascender. Y ese es el mensaje fundamental. Vamos a trascender. Y bueno, pues a partir de ahí creo que esto es lo más importante. Chicos, les deseo sinceramente lo mejor para este 26 y 27 de junio en el Congreso Internacional sobre Presencia Extraterrestre. Vamos a publicar la página web, el banner, todos los comunicados en todos los grupos para que estén enterados y sobre todo para que se pongan en contacto con ustedes también a través de su web. Les agradezco muchísimo el tiempo que me han dedicado a mí, a nuestro pasado extraterrestre, por esta entrevista. Y nada más, ¿hay algún otro comunicado que tengan, algún otro evento próximo? Sí, en concreto, a la semana siguiente justo del Congreso ETEP, lo digo porque es que son dos bloques temáticos que van, es un acontecimiento único a nivel internacional, vamos a juntarnos también los científicos para dar soporte científico a lo que se hable en el Congreso de una semana antes de Contacto ETEP. Es decir, esto ya son dos eventos que están coordinados, el primero es este fin de semana y el siguiente es el sábado 3 de julio en Alicante. Y también igualmente estáis todos invitados a participar. Claro que sí, Rafa. Por favor, sabes que tienes el blog A Nuestro Pasado Extraterrestre a disposición. Cualquier comunicado, cualquier investigación, algo que sea trascendental compartir, lo sabemos perfectamente que lo haces, tienes las puertas abiertas y contamos contigo, ¿sí? Por supuesto, ya lo sabes, ¿eh? Y de hecho igualmente sabes que la información que estamos distribuyendo es precisamente de copyleft, es decir, es el objetivo de esta información es hacer la mayor difusión. Gracias a esa difusión estamos llegando ya a más de 1.250 medios independientes de información en la red. Y eso pues es bastante importante. Sumamente importante y sumamente trascendental en estas épocas. Un fuerte abrazo, Rafael. Muchísimas gracias. Éxitos en este fin de semana. Isabel, te mando un enorme beso. Un abrazo de oso, como te pongo yo. Y muchísimas gracias. Y mantengamos el contacto siempre. Dime, Isabel. Sí, yo quería comentarte un par de cosas. Ahora que ya Rafa pues bueno se tiene que preparar para la siguiente entrevista. Pero yo te comento que por supuesto que tenemos información de primera mano de los propios guías extraterrestres, interterrenos. La llamada a la unificación planetaria es absolutamente incontestable, una unificación planetaria que incluye no solamente a la humanidad de la calle, sino también a la humanidad que vive dentro del planeta, los intraterrenos, más también los seres de la Confederación que nos están ayudando desde hace miles de años, más el mundo elemental que se ha sumado totalmente a todo este proceso de transmutación. Y en este momento que hablo del mundo elemental, acaba de sonar un trueno aquí en Madrid, es curioso, porque tenemos ahora mismo una lluvia impresionante con truenos, rayos y de todo. Acabo de escucharlo, acabamos de escucharlo. Es impresionante. Y por supuesto también la unificación con todo tipo de entidades que en este momento también están muertos, están fallecidos, pero sin cuerpo físico, que están ligados también a la Tierra y al proceso de trascendencia, ayudándonos desde el otro lado. Son las familias cósmicas, son las familias biológicas, nos están ayudando miles de entidades y sobre todo fundamentalmente los ángeles solares, las entidades de luz que en este momento también se están posicionando, que también se están mostrando a la humanidad que esté deseando verles a través de los niños cristal y a través de otras entidades angélicas que nos están ayudando en todo este proceso. Es decir, al mismo tiempo que acudimos a un desmoronamiento de la Tierra, al mismo tiempo estamos acudiendo a un momento de trascendencia sin parangón y marcando un punto de inflexión cósmico, no solamente terrestre, que todos nosotros, los que queramos, podremos verlo. La llamada a la unificación planetaria es absolutamente necesaria e incontestable y, por supuesto, es inminente el contacto extraterrestre oficial en cualquier momento. Muy interesante, Isabel, conversar contigo siempre. Siempre es un placer y uno se queda realmente pegado escuchando todo lo que tú estás diciendo. Vamos a colocar el grupo que también estás manejando, tu grupo, tu red social, para que la gente se ponga en contacto contigo, te escriba y sobre todo acceda a esta información que tú bien manejas, ¿sí? Bueno, pues de momento es isabeldelafuente.ning.com, de la red Ning. También tenemos la web oficial, que es concienciaenacción.com, que está terminándose de preparar precisamente para cuando venga la criba de Ning el próximo julio, que algunas de las redes sociales, sí. pues vamos a ver qué es exactamente lo que hacemos de cara también a esa nueva, bueno, pues ese mandato del grupo Ning que obligará a pagar a todos los usuarios de la red, pero nosotros vamos a seguir adelante, o sea, nadie nos va a callar, Mario, nadie, es absolutamente, es imposible. Y ya te digo que esa web, concienciaenacción.com, está a punto ya de empezar a funcionar para todos aquellos que quieran seguir leyendo y escuchando todo el material que nosotros una y otra vez ofrecemos a la humanidad sobre todas las informaciones que recibimos. Y esto sigue adelante hasta el final de los tiempos. Hasta el final. Aquí nadie le tira la toalla, absolutamente nadie. Y cuanto más se recrudezca el asunto en la Tierra, mayor iluminación y mayor trascendencia, y esto hay que vivirlo, y lo vamos a vivir, y desde luego no nos vamos a callar hasta el final. Isabel, te agradezco bastante por estos minutos. Mantengamos el contacto de todas maneras, sabes que tenemos los correos y siempre hay que estar entrelazados de todas maneras. Estamos muy al pendiente del trabajo tuyo, tanto como el traer de Rafa, el trabajo de Rafa Pal, y de Rafael López Guerrero, exactamente igual, lo estamos viendo desde este lado del mundo. Un fuerte abrazo para los dos y éxitos en estas actividades próximas. Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos vosotros. Muchísimas gracias, Marco. Chau, Isabel. Bien, amigos, estábamos entonces enlazados hasta Madrid, España, en una comunicación bastante difícil. Han sido ustedes testigos, pues, de cómo las comunicaciones han estado malogrando constantemente, interfiriendo sonidos completamente irregulares, algo que no sucede en unas entrevistas normalmente, como ustedes ya están acostumbrados, pero creemos que hemos podido lograr compartir el mensaje que tratábamos de hacer desde este congreso que se va a realizar este 26 y 27 de junio en la ciudad de Madrid, en España, justamente, el Congreso Internacional sobre Presencia Extraterrestre. Mi nombre, Marco Barraza, y esto fue Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Hasta la próxima.